Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. Porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos, mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, enjoy us. I know you can do. Las opiniones vertidas en este espacio Xin Wen Wen Chong son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le preguntan. Eclectomeroland desde las calles y rincones Xin Wen Wen Chones de la Ciudad de México, el DF, el defectuoso o Monster City, pues. Compadre, deme mi cachoreada de bienvenida. Bienvenida, pues. Ya llegó el que estaba ausente. Y todos, porque te andamos muy ausentes, todo, compadre. Chingada madre. Eso es papel que está sonando, pinche raza cochina. No, pues bienvenido, bienvenido el compadre de la tierra. Dejó por un rato la caguama por los highballs. Y se fue al Huachuco. El tequila, el tequila. Y a Simón, el Tequisquiapan, se fue al Tequisquiapan. Y al Bacachán. Fue a que sacaran el Bacachán. Ay, una cosa que le llaman las grañonas por allá, compadre. Ahorita luego te voy a pegar un chorro. Convidar un chorro, digo. No, yo ya garañón, dicen que soy, no, dicen las malas lenguas. Y bueno, trae un tufo smoke este vato. Y una cara de ángel de la independencia, Vichy. Y bienvenido, compadre, a la tierra de las caguamas. ¿Cómo te cayeron tus jaibolitos? ¿Cómo viste la contaminación? ¿Cómo viste la resistencia? Sí, no, trae un tufo smoke acá. Prende algo, Nicho, ahí. Prende algo que apeste y que role para la derecha, ¿no? Porque es una peste smoke lo que trae este vato. Bienvenido, compadre. ¿Qué onda, eh? ¿Qué tranza con Carranza, con el guacho? Yo, la neta, me siento con derecho de decir la palabra guacho como si fuera negro, porque soy michuca y michuca, ¿no? Yo soy michuca sonorian del desierto y también tengo mi raíz guacha, entonces yo no tengo ningún pedo en decirle un guacho guacho, porque también traigo la onda guacha. What you talking about, compadre? Pues con la mitad de Eclectomeroland en paranoias para piratones... De Patechucho, con la luna de todas sus vidas y todas sus muertes durante los últimos días del fin del mundo, pues para recabar la experiencia sónica de Feña, al más puro estilo antropólogo chilangólogo, sonidero del infierno, cómo no. Guachi, ¿eh? Su servilleta colorada llega de vuelta al desierto, donde al parecer no se ha levantado mucho polvo, que digamos, eso es lo que yo percibo. Se han levantado polvo unos compas ahí. Me ha tocado oír el mitote, ¿no? Por un módico precio, ¿no? Por una módica cantidad, Simón. Y las caguamas no se han calentado, compadre. Las caguamas, ahí están los envases. Y bueno, en el guacho también se caguamea, pero más bien es el bacachán allá. Caguama de India Nuca acá, ¿no? Pero, Simón, oye, pero pues... Y una cosa que quiero agregar, que acerca del cambio climático, bien carán, está haciendo más frío que aquí que allá. Man. Eso sí, aquí está más frijoliento que allá, está más cálido. Y pues te cuento, Quique, lo que me traje, lo que recabamos allá, en cuanto a sonido, varía desde los chorros que se avienta la gente en el sí, chopo, ¿no? los comerciantes, que es lo primero que vamos a escuchar, ¿no? Cómo se la avientan. Metro, carnal. ¿No? Sí. Nos encontramos también a unos beatboxers, que pues es lo que sigue de ahí nos fuimos a Tlatelolco. Imagínate al compadre en el chopo. ¡Ala! El cielo es el propio paraíso mental de uno mismo acá, ¿no? Pirataland. Pirataland. Y todos los vatos que están allá atendidos también piratas, a ver. Bueno, pues vamos con el primer choro. El choro de Chopo, pues. ¿Cómo lo ves, compadre? Tíralo por ahí. All right, dijo aquel vato. Bienvenido desde el guacho. Y pues todos los guachos, bienvenidos también. Hay que ser tolerante con el guachismo. Y pues va también para los guachos que odian a nosotros, los tierreños, ¿no? Fierro viene de ahí. Bienvenido. ¿Qué ropa tiene? ¿Tiene ropa cada persona? Ya quise decir dónde, de dónde son. Yo le dije, ¿de dónde? No es cierto. Yo te dije, ¿de dónde eres? Y me dice, ¿de aquí? ¿Por qué? Y va, porque tiene los ojos bien bonitos y diferentes a las de aquí. Y me dice, no, sí soy de... Pero todavía le cambia, no, sí soy de aquí. Le pone la certa. Así que le digo, no, digo, por más que le haga, le digo, no, no, o sea, como dicen, por más que te oigas muy acá, no te oyes de acá. No soy de acá. No, pues te oyes de allá. No, el verbo de los pantalones de tu mamá. Es que crees, güey, que nada más me sale así, o sea, no lo... Espontáneo. Sí, güey, no. O sea, te puedo decir muchas cosas con la onda de que tú traigas siempre un pantalón entubado, ¿no? Sí, va. O sea, la onda es esa siempre, de que traigas un pantalón entubado. Ese de ahorita, de que... Ah, no, no. O sea, que no te... Te lo voy a decir una vez. No más, güey, ¿eh? Tú lo grabas. Sí, pero nada más déjame ver así, como que... Amiga, un pantalón entubado, rayado, cuadrado, atiguerado, para que ya no te los escoja tu jefa, amiga. Pantalón entubado de mezclilla, para que no uses esos de piedritas, de tapitas o de brillitos, amiga. Ponte un pantalón entubado, no porque traigas playera negra, digas que eres rockero, metalero, te gusta lo grueso, lo pesado, carnal. Chécale, pantalón entubado, para que no te deje tu novia, te engañe, te traicione. Ya ves que luego se va al baño y se tarda más de media hora y dice que estaba ocupado o se le acabó la batería del teléfono. Ahí es cuando te engañó. Recuerda, nadie es fiel. Arriba la infidelidad. Muchas gracias. Sí, carnalito. Pues ese fue el choro del Chopo, compadre. Y aprovechando, pues también vamos a mandar un saludo hasta Metepec, hasta Toluca, por allá. ¿Qué pasó, compadre? Ni más ni menos que al Zadán y al Iván allá en la tienda Calypso, Calypso Fashion Boutique. Y también, pues, al cuñado Mickey. Un abrazote. Y pues les debemos la rolita que prometí que les íbamos a poner. Porque ahorita ya... No la hallaste, compadre. No la encontré, compadre. Pero pues, luego, no, es que va a ser sorpresa todavía después, ¿no? Y pues también porque ya está bien atascado este programa. Y pues ahí tuvimos nuestras peripecias para hacerlo. Atascado siempre he estado, ¿no? O sea, y lo que sigue son los beatboxers. ¿Qué nos dices al respecto de los beatboxers? Qué loco, los beatboxers es un toda una subcultura que me llama mucho la atención, porque recuerdo yo haber estado en la secundaria. Fui a la secundaria, Rosa. Neta. Fui a la secund, loco, Simón. Fui a la secund. Lo logró, mi compadre. Fui a la secund, Simón. Hacíamos ese rollo de juego, ¿no? Pero no, lo hacíamos en una onda más metalera o puncosa, ¿no? Y se convirtió en un rollo así como que muy institucional, muy instituido, ya muy, muy profesional. Y no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Hay gente que, la neta, le sale bien cagado y hay otros que parece que es una orquesta en el hocico. Pues estos fueron los mejores que nos encontramos. Aquí están Beatbox Station Beats on the Street. En las calles de Marlene Mine. En el Distrito Federal. Ponte Trubishan. Un aplauso para mi compañera, que está dando un fuerte aplauso, se está rifando machín. Ahora quiero que escuchen esto, y esto suena más o menos así, al ritmo de electrónica, dos personas. ¡Palmas! Boom, boom, boom, boom, boom, boom. dedicado a estas épocas. Ya se nos pusieron navideños aquí los beatboxers, hombre. Un fuerte aplauso si nos estamos dando. Escuchen, que se escuche. Ahora quiero que vean esto, quiero que vean esto. Vamos a tratar de imitar una guitarra eléctrica, pero sin usar ningún instrumento. Ya, esto se pone interesante, van a hacer una guitarra eléctrica. En esta versión lo vamos a hacer al ritmo de swing. Escuchen, y esto suena más o menos... Este es uno de los números más difíciles que tenemos. Pero antes que nada, quiero saber, ¿les está gustando el beatbox o no? ¡Sí! A ver, que escuche más fuerte todos. ¿Les está gustando el beatbox o no? ¡Sí! Ea, pues vamos a seguir con este show. Quiero que escuchen, pero antes de eso, voy a pasar a sus lugares a pedir una cooperación. Si no traen dinero, miren, no se vayan. Regalamos el show de todo corazón. Pero nada más no les paguen con la peor moneda que la espalda. A veces la peor moneda que nos pueden dar a nosotros los artistas. Pero antes de pasar hasta sus lugares, voy a deciros, miren esto. ¿Quién de ustedes dice, mira, ya te ganaste una moneda de 5 pesos de todo corazón, ya te la ganaste con tu trabajo, yo te la regalo de todo corazón, haz con ella lo que quieras, gástatela en un agua, vete al baño, paga lo que tengas que pagar? ¿Quién no la regala esa moneda de todo corazón, esa moneda de 5 pesos? Mira, de este lado. Nos están dando 5 barotes. ¿Quién no nos da otra moneda de 5 pesos? Mira, de este lado. Nos están dando un papel, ¿eh? Ah, va. De este lado, ¿quién más gusta apoyarnos con alguna moneda? Este era otros 5 pesotes, mira, otros 5 pesotes. Este lado, mira, otros 5 baratos este carnal, otros 5 menos. Así, dale. Vean de dónde va a salir el sonido. Se puso el micrófono en la cabeza y ahí está sonando todo ahorita en este momento. Al segundo nivel, vean cómo suena. Ahora desde la nuca se la está aventando el compa. Ahora sí que se lo pusieron en la nuca. El Quack Style, el sonido del pato. Un aplauso para mi compañero, un fuerte aplauso. Ahora quiero que vean esto. Voy a hacer tres sonidos al mismo tiempo. Tres sonidos, escuchen, primer sonido. Segundo sonido. Tercer sonido. Y cuando lo juntas todo suena más o menos así. Dos. Mientras mi compañero va a pasar con las personitas que no han cooperado, va a pasar hasta sus lugares a pedir una pequeña cooperación. Y esto sigue sonando más o menos así. Se nos puso árabe, ¿verdad? Aquí al frente pueden pasar a recuperar los que van a recuperar. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Claro, que en realidad es una entrevista. Venimos de Hermosillo, de la radio política Rock and Roll Radio. Y pues nos interesó mucho tu arte, el beatbox. Y no sé si nos quieres dar algunas palabras ahí para el show. Se llama Eclectomiroland, Paranoias para Piratones, y pues aquí estamos visitando el DF y nos encontramos con ustedes, y pues una muy grata sorpresa. ¿Cómo te llamas? Abraham o Azteca Beats, así me dicen. Azteca Beats, ¿y por acá? Francisco. Francisco, ¿no? Y pues ¿desde cuándo empezaron con eso del beatbox? Que pues ya nos dieron una muestra y ya nos llevamos un poquito de su ruido, de su arte, para el desierto Hermosillo, pues para que los conozcan por allá. ¿Desde cuándo empezaron con esto? Pues individualmente hace 3 años y medio. Como grupo hace 1 año y medio apenas. O sea que recién, ¿no? O sea, van saliendo del horno ustedes. Ah, sí, ¿no? Y pues nos dimos cuenta hace un par de días. Pasamos y se nos fueron, ¿no? Porque ya iba un cachito que los escuchamos y ya nos alcanzamos a parlotear con ustedes. Pero pues ahorita sí nos tocó buen pedazote. ¿Y que nomás se avientan el show aquí, por este lado, o se van para otras partes? Pues, de hecho, damos shows en antros, discotecas, fiestas, O sea, que ponen el ruido para la disco, ahí para el antro. Nos inviten, nosotros vamos. El chiste es prender a la gente y con todo. Pero sí damos shows en varios lados. De hecho, somos 3. Hoy falta uno, falta Joseph, pero aquí estamos Grisi y Azteca Beach. Órale, qué bien, ¿eh? Muy interesante. ¿Y no les ha dado por, no sé, grabar algo de su ronco pecho? Porque pues yo creo que tienen para eso y para más. Pues sí, de hecho estamos grabando un disco, estamos grabando un materialillo por ahí para que pues la gente sepa más, ¿no? De este arte que es el beatbox. Obviamente lo estamos grabando con gente que hace rap, que rapea. Y abajo le estamos poniendo la pista, pero de puro beatbox, ya sin usar ningún instrumento, solamente la boca, ¿no? Es algo nuevo, algo que espero que sea innovador y pegue muy machín. No, sí, suena sensacional. Y me imagino que ahorita pues ya han de tener sus contactos por las redes sociales, Facebook, Twitter, pues por sí. Ahí no sé si lo quieres tirar para que te visiten por ahí. Bueno, pues nos pueden visitar en la página de Facebook, es facebook.com/escuchabeatbox. Así nos pueden encontrar. Y pueden buscar nuestros videos en YouTube. Lo pueden poner Station Beats en Sabadazo 2012 o Beatbox ya párate en los 40 principales. También así lo pueden poner. Ahí estamos. Bueno, pues ahí nos pueden localizar. Este es un poco de beatbox por parte de Station Beats. No, ni más ni menos que aquí los beatboxers fenomenales que nos encontramos. Y pues ahí vamos a estar en contacto. Y de repente pues les va a caer la invitación ahí del show de Clectomiroland de allá de Hermosillo para tener contacto con ustedes y pues que crezca su base de fans, yo creo, ¿no? Sale, pues un gustazo. A ver, otra pregunta por ahí. Una pregunta nada más. ¿Esto se aprende? O sea, ¿hay escuelas, hay un lugar donde se puede aprender esto? ¿O esto ya es talento? Dios los hace y ellos se juntan. Pues no se aprende. O sea, no hay escuelas, básicamente. Es como que aprendimos solos, ¿no? En la calle, viendo videos, escuchando música. Más que nada en la escuela, ¿no? Con los chavos que rapeaban, tratábamos de imitar baterías y así. Y pues poco a poco va creciendo esto del beatbox. Y ahorita pues estamos tratando de poner una academia, un taller, hacer talleres culturales de beatbox para que aprendan las demás personas. Oh, no, sensacional idea. Y pues otra vez sus nombres para que no se les olvide la raza. Azteca Abraham. Francisco Grizzly Beatbox. Yeah, sale, mucho gusto, ¿eh? Estamos viendo. Gracias. Pues esos fueron los beatboxers de Station Beats de ahí del DF. Y pues de ahí nos vemos. Tan pesado. De ahí nos vemos a algo pues un poco más solemne, digamos, pues bien menos feliz. Y esto fue una entrevista que le hicimos a un lugareño ahí de Tlatelolco que lleva por nombre José. Él nos comentó varias cosas ahí. Sí, aparte de andar en el cotorreo de la Ciudad de México, fueron las partes tristes de esta, ¿no? Pues de la gama de esta ciudad. Y impresionante, dice el señor, 80% de la gente que vive aquí tuvo un pariente, ¿no? Y esos son los edificios, el edificio de Colima, el edificio de Chihuahua, ¿no? El edificio de Colima. ¡Chingo de gente! ¡Crimen! Pues después de la masacre, la vida sigue y sigue ahí. Y sigue ahí. Limpio amaneció, ¿no? Nada, ¿no? Y el poder del estado de eso, de barrer, ¿no? ¡Fum! Todo. Y Para. Y enchina el cuero. Exactamente, compadre. ¿Qué pensar de estos vatos? Are back. No, es un. Y sí, y es un vibrón que se siente ahí en medio de la plaza que pues en algún momento estuvo cubierta de sangre, compadre. Pues aquí está el registro de Tlatelolco. La zona arqueológica de Tlatelolco por el Templo Mayor. Buenas tardes. ¿Usted vive por acá? Oiga, señor, venimos de Hermosillo y estamos visitando esta plaza y quisiéramos nomás tener una impresión de alguien que vive en el lugar respecto a los recuerdos a los que pueda evocar esta plaza de las tres culturas. ¿Qué significa vivir a lo mejor por estos rumbos? Bueno, pues después del 68, muy difícil. Porque se alteró todo aquí. En 18 balcones balacearon a los estudiantes. El edificio Chihuahua. Y la ruina, pues sí, nos han cuidado mucho realmente. No sé si ya entraron. No. Las ruinas, cuando sucedió lo de la masacre, ya estaban, ya las habían encontrado. Ya, pero estaban muy mal descuidadas. Uh-huh. Aquí echaron los cadáveres. Sí, sí. Aquí los echaron. La entrada salía de aquel lado. Uh-huh. Y dan un folleto. Uh-huh. ¿Mm? Pero sí, es interesante la humedad. ¿Los cadáveres que dice que echaron ahí, los echaron provisionalmente o sí, se mantuvieron? Sí, nada más en la noche se lo llevaron. ¿En lo que limpiaban la plaza? La plaza. ¿Usted vive por aquí cerca? Dos, tres edificios atrás. ¿Aquí es el edificio 2 de abril? ¿Atrás del edificio? No, en el Colima. En el Colima. Y me imagino que es inevitable pensar en todo lo que sucedió cada vez que usted pasa por acá. Tiene razón, hay familiares que quedaron aquí. Sí. Hay familias que ahí están la placa. Sí. Pero no,

muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos, y recordamos lo que nos dijo José, que a quien entrevistamos aquí, precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, no es ni la décima parte de los muertos que hubieron aquí. Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Pues eso fue Tlatelolco. Y de ahí nos vamos hacia la zona rosa. La zona rosada, pues un lugar donde convergen muchas especies, sí, como no. como si fuera la rola del personal, pero hablando de Guadalajara, ¿no? Vimos bicis, vimos motos, y en la calle muchos jotos. En Guadalajara, bueno, la zona rosa, de todo, ¿no, compadre? De todo, de tocho, morocho. De todo color. De todos colores, y al calor de ahí de unas negras, ¿no? Unas modelos negras. Una negra que encontró un negro, ¿no? Una negra que encontró un negrillo. Una negra que se encontró con un negrito bastante dulce. Este, pero pues. ¿Qué grana es? Bueno, pues esto que el otro. Eso fue la zona rosa. ¿Qué te quería decir? Que ahí va un bimburi región 4. Te dije, ahí va un bimburi. Me quedé traumada con la bimbo. Ahí va un bimburi región 4. Igual y lo agarro de su patrocinador. Vamos a la tech shop. Ahí entró un chihuahuenchón. ¿Chihuahuenchón? ¿Cómo sabes que es un chihuahuenchón? Tenía cara de chihuahuenchón. ¿Cómo tiene la cara un chihuahuenchón? Un chihuahuenchón tiene la cara así como... buena pregunta. Tiene cara así como de que no, pero sí. De que no, pero sí. Ah, ok. Un duvalín. Ajá. ¿Estamos hablando de un duvalín? Sí, así como que... Ay, no, yo no le hago eso. Guácala, qué rico. Guácala, qué rico, pero mira cómo lo mato. Sí, así, así. Así mero, así mero. Así, o sea, es, tendrías que ver el que yo vi para que entonces entendieras por qué le dije ese chingo, güecho. Pero es que si llueve, vamos a ver gototas. Si llueve, vamos a ver gototas. ¿Gototas? ¿Qué tiene que ver? Que si llueve vamos a ver gototas. Popotla. Ver gototas. A las 11,000 vergas. Es un libro muy, pues, clásico, según lo que vimos de la literatura erótica, ¿no? Este compa que le pasó la estafeta del Marqués de Sade, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. ¿Las 11,000 vergas o las 11? No, sí, 11,000. Ah, bien, me había asustado. Sí, a principios de siglo. Ah, pues sí, de todas maneras son muchas. Son demasiadas aquí en China. Sí, fíjate. Y todas, algunas chimomuenchonas, otras normales. ¿Podría ser un tema que pueda causar irritación? Sí, definitivamente, sí. Sí, para la membresía... ¿La membrana de quién? La membresía nutrida de la Liga de las Buenas Costumbres, sí. Podría ser un tema que cause irritación en la zona baja de la pelvis. No, es que si en... ¿Cuántas vergas? 11,000. 11,000 vergas causan irritación aquí y en cualquier otro pinche planeta. Hasta eso, ¿verdad? Sí, hasta eso. Pero bueno, o sea, de todas maneras, por eso está también ahí los negritos de la Bimbo tratando de mitigar el asunto con relleno... Chacalatos. Sí. Hay que olvidar ese término, chacalatos. Así es, enseguida del sex shop del Café Genova están los negritos de la Bimbo. Que cabe recalcar que son como un coro gospel. Loser. ¿Eh? Loser. Ay, no sé tan mendiga, cáusticas. Loser. ¿Por qué loser? Porque cantan muy feo. Ah, así como que le echan ganito. No, cantan X. Bueno, este coro que canta X, que se viste con unas túnicas de color verde, alien. ¿Con pelucas qué? ¿Pelucas afro? Sí. ¿Cómo calificarías esas pelucas que traen este coro afro, gospel, negrito, promoción, pan, cajetoso, chocolatoso, que traen ahorita? ¿Cómo son? Son ricas en biodiversidad, porque sí, son capaces de cobijar todo tipo de patógenos, dado la abundancia en el material de del cual fueron hechas. Exactamente, esa mera, sí, como no. ¡Salud! es que está contenta. No, sí, está contento desde 1994. Sí. Y desde 1994 y con uno de los trompos más grandes que he visto en mi vida. Uy, sí, a la verga, qué pinche trompo tan grande. Sí, definitivamente. A la verga. Sí, tú dices que seguramente así le... ¿Qué dijiste? Pues bueno, sí, sí, está grande, así, así le tupirán, dijiste. Así le han de tupir, ¿no? Pues sí, veremos, o sea, ¿no? Es pleno viernes, aguinaldoso. Aguinaldeño, aguinaldiento. Aguinaldeño, sí, aguinaldiento. ¡Ay, qué rico! Así que vamos a ver, aunque yo no veo, mira, bueno, ahí le están bajando, mira, ahí le están rebanando al trompo. Pero están así que una sobada. Sí, pero que digas tú así que baja mucho, pues que baja. Oye, que por cierto, a propósito, que estamos viendo a este chavito que vende cigarros. O sea, cigarros de cuánto me estaban en el metro. Uy, sí, es cierto, de $3. $3, una cajetilla, $10 de cigarros. Marca Onchun Conchinchon. Sí, rellenados con lechuga, su hierba de preferencia y una pizca de tabaco. Un tono de atropón. ¿Pero de quién? Atchon. ¿Pero del Anchonchon de quién? De Anchon. De esa, pues de la negra modelo. ¿Cuál negra modelo? Mira, te fijas, la negra modelo, negritos. Que... Oye, pero qué pinche negrura tenemos aquí, nos rodeándonos a todos. Esa fijación involuntaria nos rodea. Oye, y estamos en pleno 21 de diciembre del 2012, que supuestamente se iba a acabar el pinche mundo. Todavía no acaba el 21, ¿eh? Bueno, hasta eso que le quedan unas orejas todavía, ¿no? A las 21. Según algunos programas, ya a estas horas ya debe estar finalizando el concierto de Ricardo Arjona. Amor, qué pedo con esos pinches programas, no mames. Ahorita, según el programa, considerando hora del centro, 6:44, ya lleva 44 minutos el concierto de Ricardo Arjona en el programa que prepararon los mayas para el fin del mundo. Y el tomero ya lleva unas 3 horas con un balazo en medio del cerebro, ¿no? Y unas, sí, unas 5 negro modelo, más un negrito. Ay, sí, Nico, qué linda. Sí, el negrito. O sea, es. Eso de la tanta negrura es involuntaria. Dicen que no existen las casualidades, pero no sé por qué se juntaron una negra modelo y un negrito bimbo. Miremos la foto. La foto de final. Vamos a tomar foto del fin del mundo en el que la negra... No, la foto del final, así como en las carreras de los galgos, a ver quién llegó primero. Llegó primero la negra modelo. Pues sí, pero ¿cuántas? Como 6. No, yo creo que son más. Como 7. Pues ponle, no, igual el número que resulte va a ser el que va a definir las cosas de aquí en adelante, ¿no? El número cabalístico, cabalgable, cabalguiento, que habrá de definir y de decir qué suerte vamos a correr de aquí en adelante. Pues, o sea, eso sí, ¿no? Y bueno, es viernes 21 de diciembre, todavía no se acaba el mundo, pero puede ser que le queden unas horas. ¿Alcanzamos a ver el cinturón de fotones en la mañana? No, lo estamos viendo a través de todo el día, ¿no? El cinturón de fotones que está atravesando aquí la zona rosa. ¿O a qué te refieres? Sí, también a eso. Con todo cariño con todo respeto a la comunidad LGTB. ¿Qué es? ¿Resputo? ¿De qué estás hablando? Mira, le estoy tomando fotos para que no quede constancia que se llevan bien. La negra modelo y el negrito. Ah, mira, no, sí. ¿Qué foto? O sea, vas no. a ver tú. Y es que como dicen por ahí, ¿no? Dulce con vino, borracho fino. Exactamente. Y luego si tienes una sex shop al lado. Ah, bueno, qué pinche aplicación con la sex shop. Estamos escuchando bueno. a los M83 en el fondo. Uy, saludos, ¿a quién? Al güero negro. Al que tiene la dilatación, no me acuerdo. a quien, si contaran un milímetro por cada vez que ha tocado una canción de los M83, como un milímetro de dilatación anal, tuviera su fundillo del tamaño del gran cañón. Sí, cómo no. Por lo menos del tamaño del negrito bimbo. ¡No, hombre! ¡Qué negrito bimbo! Mira, bueno, si el negrito bimbo tuviera el tamaño del gran cañón, entonces sí. Ah, mira, lo peló. Sí. Y tiene una cara de chingüenchón que no puede con ella, que es más, le vamos a tomar foto. Oye, sí, el monito del negrito bimbo sale pelando un negrito bimbo con una cara de felicidad. Que no puede con ella. Que no puede con ella. Y aquí... ni con él, ni de quien, ni a de quien provenga tal símbolo fálico. Oye, sí, o sea, y se trata, ¿qué es el negrito bimbo según la definición que viene en la envoltura? Es un pan dulce, que para, diciéndolo en términos del restaurante Vertico, del DF, sería un ¿qué? Un sweet bread and... No, que para todo esto ya habrá de llegar a las manos de la población en general allá en Hermosillo una copia del menú. El menú de digamos, ¿cómo le vamos a llamar a ese? Joyas léxicas de... Ah, sí, las 10 joyas lingüísticas de la... Bueno, no, 10 joyas del contralenguaje chilango. En pleno accidente, donde resultó muerto el 100% de los participantes de tal accidente, ¿no? No, es que es una chulada, pero bueno, luego les contamos de eso. ¡Viva la diversidad, eso sí! Ah, sí, cómo no. Faunística y florística y... De la cual estamos, atestiguando la abundancia que hay aquí. Bastante colorida, todos sabores, todos colores, todos tamaños. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, los tamaños no nos constan, ¿eh? No, pero de perdida de talla, ¿eh? Ah, bueno, sí, eso sí, eso sí. Bueno, pues es que mira... De talla, no de tallón. De veras que... Así como lo acabas de decir, o sea, es... Y de veras que aunque nos estamos sacando celebrancia para seguir con el contralenguaje. Eso se saca aquí en China. Celebración o riéndonos de eso, pues en realidad sí es algo que hay que festejar, ¿no? O sea, es bueno salir de repente del hermurrancho y ver... que hay otros lugares en donde hay mentalidades más abiertas, ¿no? Y no hay tanto prejuicio para querer. Sí, para es querer. Un pinche respiro, la verdad. De, como dices, ¿no? Salir de hermorrancio y voltear a ver para los lados de muchas distintas formas de expresión, porque no dejan de ser eso, formas de expresión. Sexual, ideológicas, de lo que te guste, artísticas, ¿no? Y hasta de convivencia familiar, caramba, eso no tiene... Eso sí. Con el fundido mojado, ¿cómo es el anonadado? Anonadado, anonadado. O sea que según el restaurante Vertigo, anonadado sería así como swimmer. Wet asshole. No, diría swimmer. Swimmer asshole. O todavía si se ven bien caló, bien slang acá, ¿no? Swim. Brown Star. Sí, algo así. Y aparte de eso, es la diversidad de tribus urbanas, ¿no? No es nada más la, sí, la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, molusquística. Para recordar un restaurante que hay en Hermosillo donde tiene el baño de hombres, mujeres y moluscos. Bueno, con todo respeto, ¿no? Es, ¿moluscos? No, era un molusco, ¿no? No, era un alien, amor. Era un alien, sí. Era un molusco. Era un alien con forma de molusco. Sí, siempre le dicen, no, baño, era un molusco. ¿Qué? Era en forma de pulpo, pues. ¿Qué comimos ahí? Pulpo. No, me siento. Había una perra. Molusco. Pulpo, no, y te caes a la verga. Ensalada. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que aquí hay uno. No, inmerso. El punto está pasando por ahí, mira. Contoneándose un lado. Sí, con su playera colora. Es, mira, y bueno, una diversidad de tatuajes, de peinados, de colores. Uy, sí, el tatuaje en el cuello del sucón, ese estuvo bien curado. Ah, un beso marcado en el cuello, esa. Sí. Sí, un chupetón, un tatuaje de chupetón estaría también curado. Ajá, así. Porque ese sí nomás era el besito, así, ¿no? Pero, sí, pero no, un chupetón sería así. Imagínate cargar con un morete en el pescuezo de por vida. Está de pensarse, pero está interesante. Sí, está interesante, la verdad sí, la verdad sí. Ver el arco iris que se marca ahí. Verdoso, verdoso, amarillento, morado. ¡Viva el amor! ¡Viva! Sí. Viva, viva, viva. Que viva la diversidad. Sexual, amorosa, ideológica, etcétera, etcétera. Lo que sea, lo que se sume, ¿sí? Lo que se sume normalmente provoca felicidad. Así que lo que se sume. Lo que se sume. O sea, nótese que de repente tengo que hacer una pausa para repensar lo que digo. ¿Pero qué vamos a hacer de aquí en adelante entonces? ¿De qué? ¿O qué? ¿Party all night o party all night? Pues puede ser una mezcla o no sé. ¿Qué quiere el negrito? ¿Qué quiere mi negro? Ah, no sé, vamos a preguntarle. ¿A quién? ¿Al negro? Sí, a ver. ¿Qué será, mamá, lo que quiere el negro? Bueno, esta transmisión continuará. Chingonamente. Y pues de la tierra del esquite, el tequila y el huitlacoche, eso fue Eclectomeroland, paranoias para piratones como tú y como nosotros, desde el DF, el defectuoso. Paranoia de feña tuvimos este sabadaba. Sabadaba, precisamente, que es onda guacha, ¿no? El sabadaba, ¿no? Simón, pues para toda la banda chilanga que anda aquí, pues para que, ¿no? Daño en tanto la tierra, el terruño y fierro. Un saludazo. Sabadazo, sabadaba, sabadongo, longo, urundongo. Suave, los cacles por la calle, la flota me saluda. Subo y suda la azotea con el sol al lomo, donde aburrido de mí mismo brinco pa'l futuro, donde soy otro loco, los ojos rojos con el sol al lomo. Cantan los tinacos encantados la canción que el árbol baila suave. Qué difícil encontrar un árbol chido en esta ciudad insoportable, con gente de ceniza, sin río, sin aire, y yo qué afortunado. Un árbol y la sonrisa de tus cuatro labios sabios, porque saben suave. Los científicos concuerdan. Las mujeres menstruan en manada. se contagian de fertilidad. Por eso huelen así los salones de secundaria. Bere, Valentina y Julieta son solidarias hasta en eso. Cualquiera lo nota nomás de ver los botes de basura, pero además, las tacitas de café se mezclan con: oye, vecino, ¿de casualidad tu esposa no tendrá un cótex? Fíjate que no, le contesté ese día y no le di mayor importancia, pero 2 semanas más tarde, seguía sin haber cótex en mi casa. Voy a ser papá. Un chorrito de pipí nos promete a Bere y a mí que tendremos un hijo, pero yo voy a ser papá. O sea que en el transcurso de los meses, la Bere se pondrá redonda y risueña, señalará su vientre como credencial y de volada todos sabrán: va a ser mamá. En cambio, yo voy a ser papá. Nada en mi cuerpo se transforma. Si volteo a mi alrededor, todo parece estar igual. La casa, la cama, el perro tirado como siempre, donde más estorba, las plantas. Al otro lado, la luz de las otras casas, donde también todo sigue igual. La tele, la risa, la luna enredada en el sauce, la ciudad y su ruido de siempre. Todo igual. Pero tú vienes en camino. Y entonces todo es diferente. No sé explicarte. Voy a ser tu papá. Si fuera yo tu madre, sería mucho más simple. Sales de entre mis piernas y te nutres de mí y conmigo. Pero voy a ser tu padre. Tú no sabes que estoy acá afuera, que te busco en los ojos de la Bere, que te mando besos desde la entrada de su vagina dulce, que me disfrazo el pito de pirata, parche en el ojo, sombrero de papel, de minero, casco con linterna buscándote en la mina, de payaso malabareando estrellas en la noche tibia que te resguarda. Tal vez te incomode mi presencia, tal vez me sientas intruso, extraño, pero soy tu padre y te aguantas. Y me quieres y te quiero aunque no quieras. Simplemente voy a ser papá. Cuando unos niños le preguntaron a mi papá que si era domador de leones y yo le vi las botas y el sombrero, dije: a huevo. Por eso no está en la casa todo el día, ¿no? Solo algo muy importante lo haría separarse de nosotros y pues, tomar leones, imagínate. ¿Qué sería de los exploradores si los leones no estuvieran domados? Y cuando mi papá contestó que no, yo pensé que mentía. Como hubiera mentido Clark Kent si le hubieran preguntado al Chile que si era Superman. Y así igualito mi papá les dijo que no, que él trabajaba en una oficina. Y cuando crecí, me dio muchísimo coraje saber que había dicho la verdad y que nunca ha sido domador de leones. Si tus sueños te traicionan, necesitas un trabajo. Nadie vive de palabras. Tienes que patear la calle, traer a mano la sonrisa amable, licenciado. Contrátame. Si tus sueños te traicionan, necesitas un trabajo. Si te burlas del comercio, fumas demasiado. Sé hacer nudos y planes, sé tender camas y cuidar niños. Y una vez vi un escarabajo azul cortando la rama de un árbol. Si tus sueños te traicionan, necesitas en la mano la sonrisa y en los pies el miedo. Me recomienda Lalo Quimixto, reconocido observador de escarabajos. Estás contratado. Puedes fumar afuera, puedes tener el pelo largo, pero tienes que tener limpias las uñas. Tienes un cajón para guardar tu nombre y una foto. Tienes una ración de insecticida. Si tus sueños te traicionan, necesitas un trabajo. Pasar por abajo de la reja, usar la camiseta y siempre parecer muy ocupado. Pero si te gusta mucho, si devuelves siempre el cambio, podrías terminar traicionando a tus sueños y soñando con trabajo. Ningún sacrificio. Nada, que yo sufrí mucho y de chiquito me pegaban. Ningún sacrificio. El placer purifica. Veo el sol en la punta del ala de un ave que vuela de un edificio al otro. La risa de la niña que se despeina cuando pasa el metro. El beso del albañil que se despide de la pared que no es suya. La patrulla incendiada de consignas de amor. Los policías exhibiendo su ropa interior rosa. Panza en expansión, el invierno en la ciudad. Pero salgo a correr y casi dejo de fumar. Panza en expansión, el invierno en la ciudad. Pero salgo a correr, casi dejo de fumar. El mundo me pisa los talones. Panza en expansión, el invierno en la ciudad. Pero salgo a correr y casi dejo de fumar. Tengo mucho miedo. Tiemblo tanto que me levanto temprano. Casi dejo de fumar y salgo a correr. Corro tras de mis sueños. Corro tras de ti. Tras de ti. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias. El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. Porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.